corre, hermano. Luz de las estrellas, luz de las estrellas que le cantas al amor, que aún sin entendimiento los latidos de una flor, el canto de las lágrimas, las tristezas del sol. Luz de las estrellas, dime corazón, el sendero de la vida, que es nuestra comprensión. Luz de las estrellas, corazón. Estrellas que cantas al amor, aún sin entendimientos, las agujas del reloj, el sendero de la vida es el canto de una flor. Luz de las estrellas, estrellas que le cantas al amor, que aún sin entendimiento los latidos de una flor, el canto de la vida, el canto del amor. Luz de las estrellas, nuestra vida, el sendero del amor. Corre, corre, no dejes de correr. Canta, no dejes de correr.